nos ayudará a retener mejor, ¿no?, en la memoria lo que vimos, ¿no?, porque vamos desarrollando una historia continua, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias porque hoy nos has traído aquí, Señor. Hay hermanos aquí que todavía no te conocen bien, otros que ya te conocen mejor, Padre. Pero todos unidos en esta fe en tu Hijo amado Jesús, para estar aquí juntos, edificándonos unos a otros y aprendiendo cada día más de tu palabra, para añadir a nuestra fe y salir con valentía, Señor, a predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La historia de Saúl, muchos las conocemos, ¿no? El rey que pidió el pueblo, el primer rey de Israel que pidió el pueblo, rechazando al mismo Dios e iniciando un nuevo periodo, ¿no? El periodo de jueces terminó con Samuel, dijimos, y inició un nuevo periodo que es el de reyes. Uno puede pensar, ay, pues que es igual, un juez, un rey, un presidente, pues son todos parecidos, ¿no? Todos estaban gobernando, ¿no? Todos gobernaban por parte de Dios, o eran intermediarios, o Dios los permitió que tengan la autoridad, ¿no? Ahí, como dice Romanos 13, ¿no? Toda autoridad viene del cielo, viene de Dios. Entonces uno puede decir, no, pues todo es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pero vamos a ver los detalles, porque en los detalles ahí está el Señor también, ¿no? No como dice el mundo, en los detalles está el diablo, no, también en los detalles está el Señor. Pero Dios, miren, lo pone bien claro. Para Dios no era lo mismo. En 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 al 6, 1 Samuel 8, 4, NTV, lo voy a leer, hoy vamos a leer casi todo en NTV, dice la palabra de Dios: finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá, a donde vivía Samuel, ¿no?, para hablar del asunto con Samuel. ¿Qué asunto? Que sus hijos eran unos pervertidos, una gente que no les interesaban para nada de Dios. Entonces la gente dijo, no, pues no, con estos pervertidos, estas personas que no son hijos de Dios, pues no, no quiero. Entonces le dijo, mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó mucho por esta petición y fue al Señor en busca de orientación. ¿Qué vimos la semana pasada? Que Samuel era un hombre ¿de qué? De oración. Esa es la clave, mis hermanos. Mucha gente dice, ¿por qué me vas así? ¿Por qué me vas así? Pues hay que clavar rodillas y ponerse a orar, como recién veníamos en la alabanza diciendo, humillarnos y empezar a orar. No solo Samuel lo hacía, todos nosotros debemos de hacerlo. Samuel 8:7 dice, todo, haz todo lo que te digan, le respondió el Señor. Fíjense, le respondió luego la oración, porque me están rechazando a mí y no a ti, ya no quieren que yo siga siendo su rey. Para Dios, el que pidan un rey para ser como las otras naciones era como decirle a él, no quiero que seas el rey de nuestras vidas. Es como cuando queremos vivir la vida, ¿a qué? A nuestra manera, sin importar lo que Dios diga o quiera de mí. Muchos aquí hemos visto eso, ¿no? Que sabemos qué es la palabra de Dios. Y aquí sabemos que enseñamos la doctrina y la verdad de Dios. Entonces, todos los que aquí se encuentran presentes, pues no pueden decir que me enseñaron mal o no supe o alego locura, no pueden decir eso. Sabemos la verdad de Cristo, estamos creciendo en el conocimiento de Jesucristo, sabemos la palabra de Dios, entonces hay que crecer en esa palabra. Pero si crecemos, pero no seguimos lo que Él quiere, no lo buscamos, no doblamos las rodillas ante Él, estamos diciéndole, te conocemos, pero no queremos lo que tú quieres. ¿Cuántos de aquí estamos viviendo de esa manera? Hoy verán que por más cristianos que alguno se pueda creer, Dios rechaza al corazón terco y rebelde como ese. Dios lo rechaza. Hoy lo vamos a ver. Es una verdad. Es importante. En los tiempos de los jueces que Samuel cerró, un hombre siempre fue levantado por Dios. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo y salvarlos de un enemigo. Era Dios quien elegía a ese juez. Él lo ungía con su Espíritu Santo y le guiaba. El juez seguía los mandatos del Señor y así obtenía ¿qué? La victoria. El juez estaba en un contacto directo con el Señor. Y el Espíritu de Dios designaba a ese libertador de su pueblo y le guiaba a la victoria. Así, por ejemplo, nomás le voy a decir un ejemplo, el primer juez, ¿quién fue? Otoniel, ahí en Jueces capítulo 3. Él fue el sobrino de Caleb. Todos conocen a Caleb, ¿no? ¿O no conocen a Caleb? Bueno, si no, vamos a cambiar la prédica y busco una de Caleb. No, no. Jueces 3:9 dice: pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra con Cusán Risataim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. Fíjense, Otoniel hizo, ¿qué hizo? Lo que Dios le había encomendado. Y el pueblo fue salvado. Así los demás jueces, claro, con sus diferentes matices, todos conocemos a Sansón y su rebeldía, ¿no? Y cómo Dios, a pesar de esa rebeldía, a pesar de esa carnalidad, porque el muchachón era grandote y era muy carnalote, ¿no? Nomás veía una mujer y se le cruzaba y andaba ahí, ¿no? Entonces, a pesar de eso, el Señor lo usó. ¿Para qué? Para su voluntad. Él nunca pierde el control. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Confiemos en que Él siempre está en el control de todo. Fíjense la diferencia, cómo Dios lo veía. Cuando los reyes, ¿qué pasaban los reyes? Ellos tenían un linaje. Tenían que ser hijos del rey para subir al trono y ser rey a su vez. Dios no los elegía directamente, aunque sabemos todos aquí que confluyen todas las situaciones para que al fin de cuentas se realice la voluntad de Dios, como dijimos. Pero en primera instancia Dios no los elegía. Era una elección hecha por sangre, o sea, linaje, y por el designio del rey vigente, porque el rey vigente tenía muchos hijos, como David eligió ¿a quién? A Salomón, entre muchos otros. Esa era la primera causa. Había un linaje, una sangre, que sea el rey malo y elija un hijo malo, ahí lo elegían. Y no era Dios el que elegía, como los jueces, ¿no? Que decía, tú Otoniel, tú Samuel, tú Sansón, tú Jefté, no. Y segundo y fundamental de que Dios veía la diferencia, era un cambio basado en lo que el mundo dictaminaba. Era un cambio, o sea, basado en lo que el mundo quería y no Dios. Los líderes de Israel le dijeron a Samuel: danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Iban tras lo que el mundo ofrecía. ¿Se dieron cuenta? Es como la iglesia de ahora. La iglesia de ahora quiere parecerse cada vez más a los eventos sociales masivos. Por eso hacen en estadios, ¿vieron en esos eventos, reuniones en los estadios, ¿no? Masivos, bien grandes, ¿no? Bien llamativos, en donde yo veo que hay mucho fervor, vamos, muchos sentimientos. Pero no es lo que muchas veces el Señor quiere. Fíjense, cuando la iglesia va tras las cosas del mundo, ahí empiezan los problemas. El gobierno de las otras naciones que los israelitas envidiaban era justamente lo contrario de lo que Dios les había dicho, y estaba escrito. Vamos a Levítico 18, capítulo 18, versículo 1 al 5. Levítico 18, 1, seguimos en la NTV, dice, entonces, fíjense bien, entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor su Dios, no se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. Aquí está la advertencia, ¿sí o no? Está bien claro. Y ahora viene la instrucción, el mandato de Dios en el versículo siguiente, el versículo 4, dice, ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy su Dios, el Señor su Dios. Fíjense, primero les dice, ¿qué? La advertencia, no imiten al mundo, no imiten, no mezclen las cosas de Dios con el mundo. Y después en el versículo 4 les dice, aquí te doy mis instrucciones, ahí está mi palabra, ahí está la Biblia, las Escrituras, síguelas, sigue este instructivo de vida. Y sigue, fíjense, y por último, nuestro Abba Padre, en su gran misericordia y en su amor inagotable, no se olvida de darnos la promesa. Fíjense, siempre nos da la promesa. Versículo 5, si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida, subrayo vida, por medio de ellos. Yo soy el Señor. ¿Qué encontraremos en la obediencia de los mandamientos de Dios? Vida, vida. Fíjense. En Deuteronomio llama a la cultura de las otras naciones paganas, vecinos de Israel, como detestables. El Señor le dice que son detestables. Para los que preguntan, ay, ¿y yo puedo escuchar música del mundo? Y pues también escucho alabanzas, ¿eh? Pero es que pues están buenas también. Ahí le mezclo y le pongo, en vez, cuando dice mi amor, digo Jesús. Dice, no. ¿Cómo las llama Dios? Detestables. Ahí está la respuesta para los jóvenes especialmente, ¿no? Que dicen, pues puedo escuchar, aquí está la respuesta bíblica. Fíjense, Deuteronomio 18:9. Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres en la tierra que tu Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. En otra versión las llama costumbres perversas. Y en otra versión lo menciona como costumbres terribles que no agradan a Dios. La Reina Valera le dicen abominaciones. ¿Algo más? ¿Alguna otra versión? ¿Una versión en coreano? No. O sea, fíjense, está bien claro, ¿no? O sea, no hay manera aquí de a ver, ay, me le escapo un poco. No. Aquí está. Miren, detrás de estas costumbres detestables, perversas, abominables, está el trasfondo de lo que hay en mi corazón. Ya lo hablamos la semana pasada. ¿Qué es? Está la idolatría que tienen estos pueblos paganos, el mundo, que no es Dios en el primer lugar. Los Baales y las Astores que mencionamos. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablamos de estos? ¿Cuántos trabajan sobre esos ídolos en vez de desecharlos? En vez de desecharlos. Y después andamos clamando al Señor. Pero el Señor dice, saca eso, saca la basura, lo que yo abomino primeramente, y después ven y preséntate. En Levítico, por eso yo les dije la otra vez, cómo uno se debe de presentar ante Dios. ¡Ay, ese libro es bien anticuado, está en el Antiguo Testamento! No, pues eso nunca lo leí en mi vida. Es la manera como yo me presento. Y bien que hay un montón de cosas. Dice, y uno cuando lo lee por primera vez dice, ay, pues esto, no, hombre, está bien exagerado. Pero cuando vemos a quién uno se debe de presentar, no es exagerado, mis hermanos. No es exagerado. Se nos hace fácil llamarnos hijos de Dios, pero ¿quién es Dios? Ese es el tema, mis hermanos. Las costumbres, la cultura del mundo no deben dominar tu vida. No debemos de anhelar lo que vemos en una telenovela. Ya con eso le estoy diciendo, no veas telenovelas. Hermana, hermano. Ahora ya no hay telenovelas, hay series, ¿no? Series, ¿no? Si ahorita les pregunto alguna serie, a ver quién me responde. Johnny. Miren, algunos dicen... Fíjense, o sea, ¿qué sale en esas series? Salen cosas detestables, abominables ante los ojos de Dios. ¡Ay, qué exagerado de Dios! Es que Dios es santo y nosotros debemos de tratar de vivir esa vida en santidad. Si las costumbres del mundo dominan mi vida, si anhelo más las cosas del mundo que el mundo me ofrece, pues o eres un cristiano engañado o no eres cristiano. Es duro, pero mejor caer en la realidad de la verdad que seguir engañados, ¿o no? Recién lo dijo el hermano Dago, ¿no? Mejor no estar engañados. Si camino como pato, tengo plumas como pato, tengo pico como pato y digo cuac, cuac, ¿qué soy? ¿Un pato? ¿Sí o no? Si me visto y hablo como las personas incrédulas, si voy a los lugares que ellos frecuentan, bares, antros, prostíbulos, si quiero y anhelo lo mismo que la gente que no conoce de Dios, las cosas materiales, el dinero, la fama, el poder, el estatus, si anhelo eso, si yo voy a estudiar una carrera, miren, yo estudié una carrera y yo qué anhelaba, pues las cosas del mundo, cosas materiales, dinero, fama, poder, estatus, eso es lo que yo anhelaba, por eso estaba estudiando la carrera. Hermanos, padres, cuidado con alentar una carrera que al contrario los puede perder. ¡Ay, gloria, aleluya! Dice alguno que no quiere estudiar. No, no, no es eso. Estudie, pero ponga su corazón recto ante Dios, porque si no, es un arma de doble filo. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué soy, hermano? Si anhelo las cosas del mundo, si veo por las cosas del mundo, hablo como la gente del mundo, me gusta estar con la gente del mundo, ¿qué soy? Yo no voy a decirlo, ¿no? Para que no me... ¡Ay, este hermano es bien intolerable! Yo no voy a decir nada, pero no es un pato. Para un arrepentimiento sincero, es necesario saber qué soy primeramente, mis hermanos. Si yo no sé lo que soy, si yo estoy autoengañado de que soy cristiano, porque digo, ¡ay, no, pues yo sigo a Jesús! ¡Jesús es el Señor! Pero el Señor Jesús dice, por sus frutos los conocerán, por sus costumbres, por sus usos, por sus modos serán conocidos. Por eso decía el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto yo ya le había hecho alguna prédica, ¿no? Que cuando yo leí esto la primera vez, después de que me corrieron el velo, yo dije, increíble, lo entendí por primera vez, porque yo pensaba que Santiago era católico, pero no era eso. El permanecer firmes y constantes en la fe en Dios, firme y constante, constantemente busco de Dios, constantemente oro, constantemente cuando estoy afligido lo busco, constantemente quiero estar en la reunión, constantemente quiero y me gusta estar con mis hermanos cristianos, constantemente. No es fácil, hermano, ser cristiano de a de veras, porque hay que morir a uno mismo, ese es el tema, porque el poder de Dios actúa en mí de esa manera, no hay sino manera. Y yo les digo a mucha gente que no conoce el poder de Dios, y les digo que es tremendo, o sea, es tremendo el poder de Dios, lo que hace el poder de Dios. Cuando uno lo vive, lo experimenta, dice, no, el cristiano para sufrir yo mejor no le entro. Que lo que sufrimos no se compara con las bendiciones que Él nos da. Es imposible comparar una cosa con otra. Porque, bueno, así por creer, yo creo y con eso, en la Biblia dice, si confesares, y yo ya lo confesé, y yo ya creí, una vez hice una oración, y ya, ahí ya quedó, ya creo. Hoy vamos a ver algo muy en particular en el ejemplo de Saúl. Porque así por creer, saber que hay un Dios, y que existe ese Dios, y es poderoso, no, sí, Él es el creador del cielo y la tierra, el Señor Jehová es mi Dios, y Él es poderoso, creó todo, y yo creo en Él. Hasta los demonios creen, dice Jesús, ¿no? Y tiemblan de miedo. Y aquí puede haber alguien que dice que cree en Dios y ni tiembla de miedo. Está peor que el demonio. Fíjense, ¿se dieron cuenta de eso? Yo cuando preparaba esto, yo me di cuenta, ¡ay! A mí me cayó el 20 preparando eso. Él me estaba escribiéndolo y ¡ay! Está peor que el demonio esa persona. Esa persona vive engañada. Y yo oraba, le decía al Señor, que no haya nadie en esta congregación y en ninguna casa de oración que viva así engañado. Que no haya nadie, Señor, ayúdanos. Un demonio. Imagínese un demonio que diga, vamos a poseer a ese cristiano. Que no sabemos que no se pueden poseer cristianos, ¿no? Vamos a poseer a ese cristino. Y entonces, vamos con ese. Y ya llegan al cristino y dicen, está peor que nosotros. Vamos, vámonos, retroceda. Él nos va a contagiar de su virus. No, mejor no. Ese cree, dice que cree y ni tiembla ante Dios. Nosotros por lo menos temblamos. Pero ¿qué hacen mal los demonios? O mejor dicho, ¿qué no hacen los demonios? Pues no obedecen a Dios. Ahí está. Si no siguen sus propios deseos, anhelos de sus corazones pervertidos. Y los jueces, como veníamos diciendo, lo hicieron bien, fíjense, fueron elegidos por Dios, ungidos por el Espíritu de Dios y obedecieron para salvación del pueblo de Dios. Ahí está la manera de actuar de Dios. Esta es la fe verdadera que se traduce en acciones de obediencia, no solo por saber quién es el que da la orden. Ay, es Dios. La palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Es el único Dios vivo. No solo es eso, sino en anteponer la voluntad suprema de Dios sobre la mía. La de Dios es suprema, la mía no. Miren, no se puede uno seguir engañado, y menos en esta congregación, hermanos. No nos engañemos, hermanos. Yo quiero vivir la vida eterna y verlos eternamente y para siempre ahí. Hay dos lugares, no hay tres, cuatro lugares para ir. Hay dos lugares, hermanos. O es con Dios o es sin Dios. Y los que en esta vida temporal no quieren de Dios, pues Dios les da. Les concede los deseos de su corazón. Cuando uno anda en pos de las cosas del mundo, hermanos, se nota. No es que no se note, se nota, se ve. Con los ojos espirituales se puede ver. Y no tan espirituales, algunos son bien obvios, ¿no? Pero algunos necesitan más ojos espirituales para verlos. Fíjense, vemos siempre en el ejemplo de Jesús, ¿no? En Juan 17, ¿cómo oró Jesús? Él estaba a punto de ser crucificado, de sufrir el martirio por todos los pecados del mundo. ¿Y qué hizo? Pidió por los discípulos. Su corazón estaba centrado ¿en dónde? En los demás. Ese es el corazón de un cristiano, de alguien que sigue a Cristo. En el libro de Hebreos, capítulo 11, habla entonces de estos campeones de la fe, de los jueces, del libro de los jueces, ¿no? En el versículo 32, Hebreos 11, 32, menciona a estos jueces que Dios eligió como libertadores de su pueblo y dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, estos esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Aquí hacemos un paro. Acciones, obras, como dice Santiago, ¿no? Conquistaron reinos, ¿sí o no? Con la fe. Y gobernaron, ¿qué? Con justicia. O sea, una vida con justicia. Gobierno mi familia con justicia. Gobierno en una empresa con justicia. Gobierno en la iglesia con justicia. Siempre me dirijo con la justicia de Dios. ¿Y qué hicieron? Recibieron la promesa de Dios. Como leímos hace un ratito en Levítico 18. ¿Vieron cómo cuadra la palabra de Dios siempre? Levítico 18 que vimos recién. Dios hace la advertencia, dice los mandamientos y después nos da las promesas para que no decaigamos, porque sabe que somos débiles. Ahí están las promesas, mis hijos, tómenlas, son de ustedes, son de mis hijos, de nadie más, son de ustedes. Y siguen los ejemplos de las obras ahí en Hebreos 11, ¿no? De las obras, acciones basadas en la fe en Dios, que lograron esa promesa. Dicen, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Continúan las obras, las acciones de las que habla Santiago. Y sigue, su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Tuvieron fe, confianza absoluta en Dios. Pero después salieron, ¿y qué hicieron? Y pelearon la batalla. Ese es el tema. Ellos mismos tuvieron que salir confiados en que Dios iba a pelear esa batalla por ellos. Con esa confianza ellos salieron. Como el que todos conocemos, el David niño, ¿no? Que salió con un palo y con cinco piedras. ¿Qué confianza pudo haber tenido con un gigante de 3 metros? Todo armado, campeón de lucha y batalla de los filisteos. Esa fe dio frutos dignos al seguir y obedecer los mandatos de Dios, al dar el paso adelante, donde se ve esa fe. Si no era, y no era, hermanos, para mostrarse ante los hombres, sino simplemente obraban por esa fe. No era para mostrarse por vanagloria, sino por fe lo hacían. Su fe sincera los llevaba irremediablemente a esas buenas obras, a esas buenas acciones. Y la diferencia que podemos ver en la vida de Saúl es justamente esa. Cuando fue rey, empezó poco a poco a perderse en esas costumbres perversas y dañinas, abominables de las naciones que la rodeaban. Pero esto no era una venganza de Dios, mis hermanos, que no se malinterprete. No era una venganza de Dios contra el pueblo de Israel que le había rechazado a él. Para decirle, ¿no ven? Les dije. No, aunque sí les dijo, ¿sí o no? En 1 Samuel 8:9 dice, haz lo que te pidan, a Samuel le dice Dios, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Y sigue, vamos más abajo en el versículo 18. Cuando llegue ese día, ¿qué día? El día en que el rey oprimirá al pueblo, ¿no? Que les advirtió el Señor. Suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los escuchará. Versículo 19. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo, yo subrayo ahí nuestro deseo, ¿se dan cuenta? Es ser como las naciones que nos rodean. Nuestro deseo no es preguntarse cuál es el deseo de Dios, sino mi deseo. Y sigue el pasaje: el rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. ¿Quién es el que gana las batallas para ellos? El rey, y no Dios. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo, y el Señor respondió: haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a su casa. Esta es la manera por lo que terminó el periodo de los jueces y empezó esta nueva era de los reyes. Dios les advirtió dos veces, no hicieron caso. Ojo, mis hermanos, cuando andamos pidiendo en oración, clamando, insiste, sabiendo en nuestro corazón que quizás esa no sea la voluntad de Dios, no pidiendo el consejo de Dios, pero ahí sigo presionando a Dios como hijo, insisto, quiero ganarme el loto, insisto, y te voy a dar el 60%, no, mejor el 50%, no, mejor el 45%, no, se lo hicieron algunos, Fíjense, recuerdan al rey Ezequías, ¿no? Ya lo vimos el año pasado, ¿no? Uno de los grandes reyes de Judá. Es un buen ejemplo porque él fue un gran rey de Judá. El profeta Isaías fue y le dijo: vas a morir, ordena tu casa. ¿Y él qué hizo? Señor, acepto tu voluntad. No, dijo: ay, Señor, necesito vivir más. Tengo apenas 45 años y apenas recién me salvaste de los asirios y ahora quiero empezar a vivir la vida loca. Digo la vida en obediencia. Y ayúdame, mi Dios. Clamó, lloró, pataleó. ¿Y qué hizo el Señor? Para que el que diga que el Señor no es consentidor. Antes que Isaías salga del palacio, dijo: Isaías, ve con mi hijito, es el llorón. Ezequías, y dile que le doy 15 años más. Y él saltó de alegría, y ahí está la oración de Ezequías: no, ay, Señor, ay, soy feliz. Y seguramente habrá bailado como David, así se puso bien loco, pachanga, no digo. Pero sí, eso es lo que pasó en la vida real. Esos 15 años fueron tremendos, no solo para la vida del rey, la vida de la familia real y el pueblo de Israel. Sufrieron y decayeron, y el Señor dijo que los babilonios iban a destruirlo por él haber sido soberbio cuando vinieron los babilonios de visita. Él creyó que la victoria que él tuvo frente al imperio más poderoso de su época, los asirios, era de él. Pero sabemos que el ángel del Señor, el mismo, la segunda persona de Dios, Jesús, bajó, una cristofanía, ¿no? Bajó y mató a los 185 mil asirios que los tenían cercados en Jerusalén. Eso es lo que pasó. El Señor perdió su batalla cuando él clamó y se arrodilló realmente de corazón. Al que se ensoberbece, viene la caída, dice después. Después viene la caída, dice el proverbio. Cuidado, mis hermanos, con empecinarnos con algo. Y orar por ello. Quiero casarme con aquel hombre. Quiero casarme con aquella mujer, sí o sí. No es de los deseos de mi corazón, ¿no? Quiero ese trabajo, sí o sí. Nunca es bueno eso, mis hermanos. Mejor es orar que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, así también en mi vida. Volvamos a Saúl. Él fue el primer rey entonces de Israel. ¿A pedido de quién? Del pueblo. Advertido varias veces por Dios. Igual el Señor eligió a este rey. La historia que precede al ungimiento de Saúl como rey es cuando este era joven, ¿no? El padre de Saúl, Cis, se había perdido unos burros. Entonces, Saúl y un sirviente fueron a buscarlos. Ahí lo fueron a buscar. Y se tardaron mucho tiempo. Entonces ya Saúl dijo: no, mejor volvamos. Seguramente mi papá ya está más preocupado por mí que por esos burros. Pero, oh casualidad, oh diosidencia, estaban en Ramá. Y su siervo recordó que aquí vivía un gran vidente, un profeta. ¿Quién era? Samuel. Y el siervo Samuel, el siervo de Dios, el profeta de Dios, vivía ahí justamente. Y decidió Samuel hacerle caso a su siervo y visitar al vidente, a Samuel, para que le diga dónde están los burros. Primera de Samuel 9:15. Y sigue la historia, dice, Primera de Samuel 9:15, NTV. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior, fíjense cómo Dios prepara todo. Mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, úngelo, para que sea el líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Cuando leo este tipo de pasaje, mis hermanos, no puedo más que rendirme ante Dios, ¿sí o no? Realmente Él es paciente y misericordioso. Después que el pueblo lo rechazara, después que el pueblo se rebelara y fue infiel una y otra vez, no me queda otra que arrodillarme. Como dijo Pablo en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No, yo puedo, no hay otra manera de expresarlo, mis hermanos. Ante su magistral plan, ejecutado con tal paciencia, misericordia y amor, Él ejecuta su plan no como los hombres harían. ¿O acaso ustedes harían así a alguien que todo el tiempo continuamente le es infiel, le agravia, le blasfemia? Igual así le tiende esta mano de misericordia. En esta historia se puede ver cómo no era el designio de Dios, la voluntad de Él, no era de su agrado. Claro, ¿cómo iba a ser de su agrado que el pueblo eligiera un hombre que a Él como su rey? Pero permitió esto para traer así ¿a quién? Hacer su voluntad, traer al rey David y por su linaje, por su sangre, el Mesías, el Salvador, Dios en la carne. Primera de Samuel 9:17 dice, cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ese es el hombre que te hablé, él gobernará a mi pueblo. Bueno, aquí vemos que Dios lo había elegido, recuerden bien eso, Dios lo eligió. Y su elección fue para que agradara al gusto de ¿quién? Del pueblo. Un rey a la medida del deseo del pueblo de Israel. Al inicio del capítulo 9, no lo busque, ahí está en inicio, dice que el papá de Saúl era un hombre rico e influyente de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afía y de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto de Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Fíjense, Saúl era rico, de un linaje dentro de la tribu de Benjamín. Por eso se cita, cuando en la Biblia cita esa ascendencia, como Sofonías le cita también cuatro, el profeta Sofonías, ¿no? Entonces, cuando se citan esas ascendencias, el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, es porque tiene un linaje, un cierto estatus social. Entonces, Saúl era rico, de un linaje social alto, apuesto, alto y fuerte. Oh, ¿no? Tenía todo para ser el marido de muchas que, ay, sí. Y el yerno de muchos también, ah, pues mi yerno el rico, ¿no? Vente pa' aquí, dame el dote, quiero mi casa en Vallarta. Fíjense, o sea, Dios se los eligió ¿a qué? A la medida de ellos. ¿Se vieron? ¿Vieron cómo Dios se lo eligió? Ahí está el hombre que me va a reemplazar a mí, pero a medida de ustedes, a su gusto se los voy a dar. Para cuando se cumplan esas advertencias de Dios que Dios les hizo, no ellos, que no pongan excusa. Es que el Señor nos eligió un rey bien debilucho, sin autoestima, sin linaje, sin recursos, sin aprendizaje y está bien feo. ¿Se imaginan? Si hubiese elegido, así hubiesen dicho sí o no al pueblo de Israel, así le hubiesen reclamado a Dios. Pero así se los eligió para que no tengan excusa. En Saúl estaba el perfecto rey, el arquetipo, ¿no?, del rey para los ojos de los hombres. Todo lo contrario cuando eligieron al segundo rey de Israel. ¿Quién? David. Primera de Samuel 16:6. Voy a ver este contraste, es importante, ¿no? Primera de Samuel 16:6, para ver la voluntad de Dios en todo esto. Cuando llegaron los hijos de Isaí, ¿no? Porque lo citó Samuel, vengan hijos de Isaí, ¿no? Samuel se fijó en Eliab, el primogénito, Eliab, y pensó, de seguro este es quien el Señor ha elegido. Pero el Señor le dijo a Samuel, Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto de las personas. O sea, el aspecto de las personas incluye que la riqueza, que la fama, que el estatus social, todo, todo, ¿no? Que también lo bien parecido, lo fuerte, lo que bien pelea en las batallas, etcétera. Todo eso, la gente presta atención a eso. Pero el Señor ve que su corazón, siempre, el Señor no cambia. ¿Vieron el contraste de la lección de Saúl con David? Eso, que por lo menos nos quede esto de hoy. Era el Señor otra vez en su misericordia diciéndonos, ahora sí, cuando eligió a David, les voy a elegir un rey conforme a mi corazón. Ahora sí, ahora me toca a mí. Pero antes Saúl fue ungido. Y el Espíritu del Señor, fíjense, para que vean que el Señor no es rencoroso, ¿eh? No anda con mañas y triquiñuelas como los hombres. Él no es así. Él ungió a Saúl. Y el Espíritu del Señor vino sobre Saúl. Dice 1 Samuel 10, capítulo 10, versículo 1, dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Después Samuel le da unas instrucciones a seguir, en las que al final se iba a encontrar con unos profetas. O sea, les va a dar, vas a ir a tal lugar, te vas a encontrar que te van a decir esto, de esto y lo otro. Y todo ese día se empezaba a cumplir. El versículo 6 dice, en ese momento, fíjense, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti cuando se encuentre con esos profetas y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Y aquí viene lo bueno. Este es un ejemplo de que puede haber personas bautizadas por el Espíritu de Dios, pero luego, por su persistente, por su cabeza dura, por su terquedad, desobediencia, pueden llegar a apostatar de la fe en el Señor. Puede ser. O no sé cómo interpretar la vida de Saúl entonces. Aquí estamos viendo una conversión, ¿no? Sí son los menos, pero Dios deja estos ejemplos en su palabra por algo, mis hermanos. Nos llama la atención. ¿Y qué ejemplos, no? Para que en temor y temblor sigamos el camino de vida. Porque Saúl se le eligió, se le ungió como rey de Israel y el Espíritu de Dios llenó su ser poderosamente, dice la palabra. Y ahora Saúl debía de seguir la guía del Señor. ¿Para qué? Para lo que decía Levítico 18, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué? Para las promesas, para que se cumplan las promesas. Y la gente vea, oh, el Señor es fiel, el Señor cumple las palabras. Porque fíjate que el rey fue fiel y Dios le cumplió las palabras. 1 Samuel 10, 7. Después de que sucedan estas señales, o sea, todo lo que le profetizó Samuel a Saúl. Haz lo que se deba, lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. O sea, después de que todos estos milagros y estas profecías se cumplan en ti, haz lo que se deba de hacer. Después de que se te dio un nuevo corazón, haz la voluntad del que dices es tu Señor. Versículo 9. Fíjense, pero algunos quizás no saben de este versículo. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, ¿qué dice? Dios le dio un ¿qué? Un nuevo corazón. Y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Otra versión dice, Dios le cambió su corazón. En la Reina Valera dice, Dios le mudó su corazón. No hay manera de escapar a esto, mis hermanos, ¿eh? No hay manera de escapar a esto. Es Ezequiel 36, 27, cambiar el corazón de piedra a uno de carne, de uno insensible, inmaterial, de piedra, a uno sensible, vivo, de carne. Verso 10, cuando Saúl y sus siervos llegaron a Gibeá, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Ahí está la profecía de Samuel. Entonces el Espíritu de Dios, acá se va a cumplir, vino poderosamente sobre ¿quién? Sobre Saúl. Y él también comenzó a profetizar. Se cumplieron las profecías de Samuel, todas las señales. Y el Espíritu estaba en Saúl. Y la prueba era que profetizaba. ¿El don del Espíritu de qué? De profecía. ¿Recuerdan 1 Corintios 12? El don de profecía, que tiene que ver con lo secreto de los hombres y con el tiempo futuro. Siempre se profetiza con lo secreto del corazón del hombre, de los hombres, ¿no? ¿Y con qué? Con el tiempo futuro. Dos cosas que el Señor ya lo ve y que los hombres no lo vemos. Por eso, eso es profecía, sino ¿qué caso tiene? Ya lo sabemos todo. O sea, te digo que eres un hombre. No, ya sé que soy un hombre. Bueno, aunque esa, la verdad, hoy en estos tiempos no es tan seguro, ¿no? Te digo que mides 1.80 m y él, sí, pues ya sé que mido 1.80 m. Es un hecho. No, no, te digo que mañana te va a pasar esto. ¡Wow! Ahí sí, ¿no? Te digo que ahora estás pensando que te quieres ir a casa a dormir y comerte. ¡Ah! Ya ahí está. ¡Ah! Entonces se quedó. ¡Ay, ay! Eso es una profecía, mis hermanos. Entonces, Saúl estaba profetizando. ¿Y uno puede profetizar por uno mismo? No. Es el Espíritu de Dios que sabe el futuro y sabe el corazón de los hombres el que lo hace profetizar. Entonces, 1 Samuel 13 dice, cuando Saúl terminó de profetizar en el 13, subió al lugar, ¿de dónde? De adoración. Adoró al Señor su Dios. Otra prueba de que Saúl era de Dios en ese momento. Y cuando su tío, fíjense, le preguntó, oye, ¿qué pasó con el profeta Samuel? Que te encontraste con el presidente. Ay, ¿qué pasó? Y siempre hay un tío así, ¿no? Hay como que un tío y una tía así. ¿Y qué hizo Saúl? Ah, sí, ahorita, no, tío, ya háblame de lejos, ¿no? Porque ahorita al rato me vas a tener que besar la mano. No, con humildad Saúl dijo, no le contó nada de lo que Samuel le había comentado, que iba a ser el rey. No le dijo. Y fíjense, el día que Saúl fue proclamado rey en todo Israel, después de ganar esa batalla tremenda contra los de Amón, ¿qué pasó? Saúl, sabiéndose que lo iban a proclamar rey, ¿qué? ¿Se vistió de ropas buenas y vino con un caballo blanco? No, ¿qué hizo? Se escondió entre el equipaje. Ahí está una muestra de ¿qué? De humildad, de mansedumbre. Esto es lo que, para los que dicen que Samuel nunca fue salvo, yo no sé, que es temerario decir eso, ¿no? Después de todas estas evidencias que les acabo de mostrar, ¿no? Su señoría. Entonces, queda bien claro de que Samuel, Dios le cambió el corazón, Dios lo ungió y lo hizo rey, y Saúl profetizaba, y lo único que puede profetizar es por el Espíritu de Dios, porque sabe el futuro y sabe el corazón de los hombres, y también era humilde, y la humildad es un fruto ¿del quién? Del Espíritu, mansedumbre, no de la carne. Los frutos de la carne son otras cosas, ya saben, ¿no? Soberbia, ¿no? Entonces, Saúl estaba bien en ese momento. ¿Pero qué pasó con este Saúl? ¿Por qué? ¿Por qué termina tan trágicamente suicidándose, derrotado, rodeado de enemigos, en desesperación y suicidándose él mismo? Nunca se pusieron a pensar ahora eso, porque todos conocían que Saúl fue derrotado, estaba medio loquito, todo eso sí lo conocían, ¿no? Pero conocían sus inicios, así como ahora estamos viendo. En Apocalipsis, mis hermanos, el Señor habla a la primera iglesia de las siete, ¿cuál es? Éfeso. Y la exhorta de esta manera, Apocalipsis 2:4, Reina Valera. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti, a la iglesia le dice, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres, ¿qué? Arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual será, está en medio del paraíso de Dios. Y Saúl había comenzado bien su mandato, su victoria sobre los amonitas fue absoluta. ¿Y dedicó esa victoria a quién? A Dios. Empezó bien. Ofrecieron ofrendas de paz al Señor Saúl y todos los israelitas se alegraron, dice en el capítulo 11, versículo 15. Todo marchaba bien, el Señor estaba con Saúl. Y en el discurso de despedida de Samuel, una vez más en el capítulo 12, dice bien claro, versículo 13 al 15, está bien, aquí está el rey que han escogido, Saúl, ¿no? Entonces, ustedes lo pidieron y el Señor se los concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Y para que no queden dudas de la fidelidad de Dios, que no paga mal por mal, sino da bien por mal, porque fíjense, a pesar de todo, Dios les estaba advirtiendo y dándole otra oportunidad al pueblo. En el versículo 20 dice, no teman, los tranquilizó Samuel después de unos milagros que hizo. De verdad, han hecho mal. ¿Qué hicieron mal? Pedir un rey, ¿no? Como las demás naciones. Pero ahora, fíjense, pero ahora, asegúrense de adorar al Señor como todo su corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. O sea, ya no teman, le dices. ¿De qué vale lamentarse por lo mal hecho en el pasado? ¿De qué vale, no? ¿Cuántos hicimos cosas malas en el pasado? ¿No? Aún hoy, ¿no? ¿De qué vale? Más bien, desde ahora. Ahora que están escuchando la palabra de Dios, sean fieles al Señor desde ahora. Ya dejen esos ídolos inútiles y sigan a Dios. Él sigue ofreciendo sus promesas, hermanos. Él no las guarda. Él no es que, ay, se me están acabando mis bendiciones. Ay, ya di muchas, se ha repartido muchas. Él no es así. ¿Cuántas bendiciones cree que el Señor puede repartir? Infinito, ¿no? Ilimitadas. A Él no se le acaban. El poder de Él es ilimitado. Versículo 24, vamos cerrando. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Es que está bien claro, mis hermanos. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey, Saúl, ¿serán qué? Destruidos. Estaban todos, tanto Saúl como el pueblo de Israel, bien advertidos, ¿sí o no? Sobre aviso, no hay engaño. ¿Cuántas advertencias del Señor leímos ya hoy, mis hermanos? Muchas. Pero les había dado el Señor esperanzas, aún y a pesar de que continuaban sus infidelidades ante Él. Sí, lo acabamos de leer. El Señor no cambiaba sus propuestas como los hombres, no. El Señor ofrecía siempre lo mismo: el perdón y el amor de Él inagotable, si en verdad venían arrepentidos genuinamente a Él. Todas las promesas a los antepasados seguían, ¿qué? Vigentes, les dijo. No caducan, no tienen fecha de vencimiento. Pero si seguían pecando, estaban eligiendo entonces su destrucción. Y Saúl en su primera gran prueba iba a fallar, mis hermanos. Y comenzaba a olvidarse de su primer amor. En su primer gran enfrentamiento con los filisteos, cometió un grave error. Y con esto vamos a terminar, si me tienen paciencia. Primera de Samuel 13, 8 al 14. La historia es antes de la lucha, por fin, ya era la lucha contra los filisteos. Para los que históricamente no sabían, los filisteos son los enemigos acérrimos ¿de quién? De los israelitas de toda la vida. Y en esos momentos que Saúl ascendió al reino, todavía los filisteos tenían guarniciones en el territorio de Judá, de Israel. ¿Qué significa tener guarniciones? ¿Se acuerdan cuando Jesús vino en el templo del monte, ahí de donde estaba el templo de el segundo templo? Que había una guarnición romana. ¿Qué significa? Autoridad de una ¿qué? Potencia extranjera sobre este el pueblo de Israel. Entonces, había guarniciones filisteas, significaba que tenían una autoridad. De hecho, en la época de Saúl no había herreros. ¿Por qué? Bueno, vayan a rebelarse, ¿no? A pulir las espadas, ¿no? Todos los herreros eran filisteos. O sea, estaban en un tema de ahora voy a enfrentarme con el enemigo que Dios me puso rey. ¿Para qué? Para destruir. ¿Y qué hace? Samuel dijo, espérame 7 días y vamos a levantar la ofrenda al Señor. Y durante 7 días Saúl esperó, dice la palabra en el versículo 8, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. La prueba, mis hermanos, ahí está la prueba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado ¿a qué? A desertar. De modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Versículo 10. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, ¿quién llegó? Samuel. Es como cuando éramos niños, ¿no? O sea, no toques el pay de manzana, mi hijito. Y de repente hacemos así la mamá. Y, ¿qué haces? Igualito, con las manos en la masa al pobre Saúl. Saúl salió de recibirlo. Pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste. ¿No? ¿Le echó la culpa a quién? A Samuel. Y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla, estaban enfrente. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. ¿Se vio obligado? No, ¿no? ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Y quiero cerrar aquí con un mensaje. Porque uno puede leer este pasaje y decir, qué exagerado el Señor. Pues lo esperó, tenía un ejército más grande, ellos tenían más armas y Samuel no llegó. Yo lo esperó 7 días y no llegó. Pues ay, pues a poco, denle chance al pobre Saúl, no sean así, Señor. ¿Era eso? El Señor que mira el corazón. Ya el Señor había visto el corazón de Saúl y veía que la confianza de él no estaba en él, en Dios, sino que veía que sus hombres desertaban, veía que su situación se transformaba en muy precaria, cada dato peor. ¿Y qué pasaba? Como su fe no estaba en Dios y estaba en los hombres, tenía miedo. Y entonces hizo el sacrificio rápido, para rápido presentarlo a Dios. Ese sacrificio es una ofrenda a Dios para pedir consejo de Dios. Después el rey David lo hace varias veces, pide consejo a Dios por medio de una ofrenda de sacrificio. Y el Señor, ¿qué hace? Contesta, dice, ve a pelear con ellos. No pelees, vete para acá. ¿Se acuerdan? Así es. Siempre con 300, Gedeón ganó un ejército de madianitas de más de 20,000, con 300. Siempre Ezequías, el rey que recién vimos, ni siquiera con un solo hombre, directamente bajó el ángel del Señor, nuestro Señor. y destruyó al ejército. Así es esto, mis hermanos. Si yo tengo mi confianza puesta en mí, en mis cosas, y no en Dios, vamos a terminar cayendo, mis hermanos, como hizo Saúl. Y el Señor fue duro. ¿Por qué? Por amor. Porque sí se le dio otra oportunidad al rey Saúl contra los amalecitas. Pero ¿qué pasó? Otra vez falló. ¿Por qué? Porque cuando uno pone ya la confianza de uno, no en Dios, sino en mí, en X circunstancias de mi vida, vamos a seguir tropezando. Vamos a seguir tropezando. Vamos a vivir en el suelo. No se crea por arrodillado, por andar clamando al Señor. Vamos a estar viviendo derrotados. Y el Señor nos llama a una vida en victoria. Victoria espiritual, mis hermanos. Victoria espiritual. Amén. ¿Sí lo cree, hermanos? Vamos a llevarnos este mensaje del rey Saúl. Porque él sí, Dios le cambió su corazón. Fue bautizado con el Espíritu de Dios. Y empezó bien, como la iglesia de Éfeso. Pero terminó mal. Terminó rodeado de enemigos, deprimido, desesperado, tanto que se suicidó él mismo. Eso es un ejemplo que Dios nos deja en su palabra para tenerlo bien en cuenta, mis hermanos, y no cerrar nuestros oídos a lo que Dios nos dice hoy. La obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia es mejor que las formas. Y la confianza en Dios es el único camino para la vida. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre, porque hoy nos has llegado a nuestro corazón, Señor. A lo más profundo del corazón, Señor, y has partido, Señor, nuestra alma y espíritu, una vez más, Señor. Y nos vamos llenos de tu espíritu, Señor. Nosotros no queremos ser como Saúl. No queremos caer en la desesperación y en la derrota espiritual, Padre. Sabemos de tus promesas, Señor. Pero antes de conseguirlas, Señor, hay una parte en donde tenemos que dar ese paso adelante, que es la obediencia. Saúl fue un rey ungido por ti, Padre, que tú lo elegiste, Señor, pero en su desobediencia se perdió. Señor, no queremos ser así, Señor. Ahora me rindo ante ti, Señor, y dejo todo ídolo, Padre, toda soberbia en mi corazón, y me humillo ante ti, Señor, y te quiero poner en ese lugar que solo tú mereces, Señor, en mi vida. Confiar en ti, en la adversidad, en cualquier situación. Saber que debemos esperar en ti, Señor. Aunque parezca que el enemigo nos tiene amarrados, que es mucho más poderoso que nosotros, que todas las situaciones se vienen en contra nuestra, Señor. Que la enfermedad, o que el trabajo no aparece, o que la enfermedad me agobia, la debilidad, Señor, en mi cuerpo. Señor, yo sé que sigo confiando en ti, Padre. Es la única manera y no hay otra, dice tu palabra. Por eso me quiero aferrar a ti. En este momento, invito en el corazón de cada uno de los hermanos que aquí se encuentran, de los que te han aceptado ya como su Señor y Salvador, Señor, y a los que aún todavía falta aceptarte como su Salvador, como su Señor en sus vidas. Padre, obra en arrepentimiento genuino, en arrepentimiento verdadero ante ti, porque a ti no se te puede engañar. Queremos dejar las cosas del mundo, aunque ahora todavía las busquemos. Queremos seguirte a ti, mi Dios, y saber que si te seguimos a ti, tú ves por nosotros. Tú quieres que nos vaya bien, no que nos vaya mal. Pero es a tu manera y no a mi manera. Señor, dejo todos mis deseos y anhelos, Padre, en este momento, Señor. Llévalos. Y decido, Señor, dar ese paso adelante. Ese paso adelante de fe, Señor, en donde me lleven a esas frutos, obras, acciones dignos de tu fe en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Pido, Padre, por la vida de cada una de las familias que aquí se encuentran. Algunas andan sufriendo divisiones, tentaciones, Señor, y grandemente ante nuestros errores, ante querer hacerlo a nuestra manera, Padre. Pero todavía hoy nos dices, deja tu pasado. Es hoy, hoy. Ponte conmigo y yo te voy a llevar. Y yo te voy a ayudar. Y yo te voy a guiar y a ser un vencedor. Señor, confío en esa palabra. Confiamos en esa palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.